en las políticas que está llevando a cabo este gobierno se avizora una reconciliación con los militares, se empieza a hablar de, o se viene hablando ya del curro de los derechos humanos, se cuestionan los números de los compañeros desaparecidos, son conjunto de elementos que nos parecía importante en esta coyuntura poner sobre valor, reivindicar, reconocer a lo que fue la militancia de este compañero, lo que fue su testigo, que fue un testigo clave, su declaración para poder enjuiciar a Echecolás, y que por el mensaje que quieren transmitir, que quieren generar con la segunda desaparición de López, es el miedo, es volver a la impunidad, volver al olvido, a la teoría de los demonios, y bueno, eso es lo que, gracias a López y gracias también a la militancia de las organizaciones de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, a la militancia popular, no lo han logrado, y hoy seguimos reivindicando, seguimos reclamando por más memoria, por más verdad, por más justicia.